se mabanzo. José Bolingo, ya pican ya, caleca toro, le va de milio, que yo que sea, que venga a mi día, y como vali, por la mandolina, dame buena, a mi da ayer, cuando me entiendo, y eres más picana, así cantada, por banda, yo creo, yo sé moquelo, bolanga y mabazo. Yo.